dejo el sabor. ¿Te gusta? ¡Claro que te gusta! Yo, cuántos labios besé y cuerpos abracé, tengo mucho pasado. Muchacha inocente que un día de repente despertó la vida. Yo, jugador de amores, vendedor de sueños y falsas ilusiones. Tú, y tan enamorada, me ha entregado todo un lindo corazón. Un día perdí con un loco apurado, sin importarme lo que hubieras llorado, pensando que otra vez había ganado. No me di cuenta que estaba enamorado. Perdóname si es que de ti yo me he burlado. Perdóname si tu ilusión se ha marchitado. Perdóname si es que de ti yo me he burlado. Perdóname si un bello sueño he despertado. Besé y cuerpos abracé, tengo mucho pasado. Tú, la muchacha inocente que un día de repente despertó a la vida. Yo, jugador de amores, vendedor de sueños y falsas ilusiones. Tú, y tan enamorada, me ha entregado todo un lindo corazón. Un día perdí con un loco apurado, pensando que otra vez había ganado. No me di cuenta que estaba enamorado. Perdóname si es que de ti yo me he burlado. Perdóname si tu ilusión se ha marchitado. Perdóname si es que de ti yo me he burlado. Perdóname si un bello sueño he despertado. Se ha marchitado. Perdóname si es que de ti.